9:53, vamos arrimándonos a las 10 de la mañana. Le había dicho, le había adelantado que quizás tengamos la visita y ojalá así sea para poder charlar con atletas, con ultramaratonistas que vienen aquí en el fin de semana. Tuve la oportunidad de cruzármelo el día de ayer, estaba haciendo ahí unos movimientos, una activación, un trotecito tranqui, ya obviamente pensando en la carrera del fin de semana. Y qué bueno que saber que pudo ir conociendo la ciudad, porque el año pasado vino aquí y vino muy sobre la fecha, entonces vino ya directamente a correr y después se volvió a su Misiones natal. Y ahora, bueno, vino con unos días más de anticipación, pudo conocer un poquito más, pudo recorrer un poco más la ciudad. Y bueno, aprovechamos para tenerlo aquí, charlar un poco con él y conocer un poco más de lo que es su vida deportiva, su vida personal, cómo es la vida en Misiones, porque bueno, hay mucho para contar y lo vamos a aprovechar lo más que podamos. Walter Báez, atleta ultramaratonista que viene de Misiones, llegado antes de ayer, por la noche, ahí tardecita noche, ya alojado aquí en la ciudad de Santa Rosa, y obviamente con la ventaja que eso implica también, porque nuevo circuito, él tenía en la cabeza el del año pasado, allí en el predio recreativo Don Tomás, en la laguna. Bueno, ahora se traslada a una avenida, mucho más llano, mucho más plano. Él podrá contar más características en base a lo que ha visto, porque seguramente ya ha estado por allí caminando un poco, chusmeando ahí como para tener alguna referencia. Pero bueno, le damos la bienvenida a Walter, que está aquí con nosotros, llegado de Misiones. Y puntualmente, ¿de qué parte de Misiones, Walter? Es un gusto poder estar charlando contigo aquí en el estudio de la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buen día. Buen día. La verdad que un placer. Buen día a la audiencia de tu programa, que seguramente es masiva. Un placer estar acá en Santa Rosa, Santa Rosa, provincia de La Pampa, segunda vez. Como bien dijiste, el año pasado estuvimos acá en la Laguna Don Tomás, haciendo la ultramaratón. Llevé sensaciones hermosas, de hecho que quise volver, elegí la ultramaratón nuevamente, de estar acá haciendo el camino Misiones Santa Rosa. Un placer estar acá, de San Ignacio, provincia de Misiones. San Ignacio, provincia de Misiones. Y sí, seguramente sí, nos están escuchando porque ya fuiste replicando hoy el link de internet. Estuve repartiendo links por todos lados. Nos pueden mensajear, 2954-3110-07. Me gustaría que vayan llegando algunos mensajitos de la gente allí de Misiones. Para saludar a su representante, para saludarles y tener un poquito más el vínculo. Es lo que genera, ¿no?, la tecnología ahora. Está mucho más conectado más rápidamente. A pesar de la gran distancia que hay, pero la tecnología hace que en segundos estemos comunicados y nos sintamos parte en Misiones y parte acá en Santa Rosa. Así que tenemos los afectos repartidos, porque también tengo muchos amigos acá en Santa Rosa que fui haciendo gracias a este deporte que amo, que es parte de mi vida también. Así que doy gracias a Dios, sobre todo, de poder estar en esta distancia, estar con salud, estar con la motivación y estar con el gran objetivo que se presenta ahora de poder lograrlo. Mañana quizás, si Dios quiere, si las cosas se dan, si el cuerpo acompaña, estamos preparados para eso. Y bueno, estamos buscando la marca Esparta, que es lo que me permitiría poder correr en Grecia, estar en la cuna del ultramaratón, estar con la élite mundial de... Claro. De los corredores y bueno, estamos haciendo ese paso a paso para poder lograr, si Dios lo permite, estar ahí con la Acrópolis de Atenas a mis espaldas, como te decía, fuera de aire. Claro, claro. ¿De San Javier me dijiste? San Ignacio, perdón. San Ignacio. De las reducciones jesuíticas. Ajá, ¿cómo es San Ignacio? San Ignacio es un pueblo, un pueblo grande, te puedo decir, ya con más o menos aproximadamente más de 20.000 habitantes, con crecimiento un poco tranqui, pero se va haciendo las cosas bien, tratando de también fomentar la actividad deportiva. Si bien el fútbol anda muy bien por ahí, que es algo mundial, pero de los que corremos ultramaratón, yo creo que ahí en San Ignacio soy el único representante, el único loco, pero con muchas satisfacciones. Yo corro todas las distancias, me he formado de a poco, mi hobby, mi pasión de joven siempre fue correr, siempre me gustó esto, siempre fui viendo desde adolescente, fui absorbiendo todo lo que podía relacionarse con el atletismo. Si bien por ahí faltó la formación a temprana edad, pero la pasión estaba, yo fui corriendo a sensaciones. Uh-huh. Después ya un poco más de grande tuve oportunidad de empezar a entrenar un poco más estructurado, conocer gente que me empezó a guiar. Y fue mi primer incursión en las competencias, 5 kilómetros, sí. 10 kilómetros, un buen tiempo en esa distancia. Y después pasaron varias cosas también en mi vida, pues parte laboral, dependiente, bueno, ahora trabajo de forma independiente. Hubieron algunos paréntesis dentro del atletismo, porque también un tiempo me dediqué a jugar al básquet, también que me gusta, pero bueno, ahora ya dejé definitivamente y me volqué a correr desde el 2015 de manera ya fluida en esto, que volví a correr las competencias. Salí 3 veces campeón provincial de 10.000 metros en Misiones. Ajá. Actualmente soy subcampeón argentino de 12 horas, que logré en Tucumán el año pasado. Y tengo la mejor marca argentina en las 100 millas de la categoría mía, logrado en San Pedro, Buenos Aires el año pasado. Ayer te encontraste con un referente nuestro, aquí uno de los referentes, con Tito Sueldo, con quien compartieron la carrera el año sí, pasado. Y alguien por allí también, previamente a ese encuentro, creo que fue por al mediodía más o menos, alguien me hizo: ojo con este misionero porque es el candidato también para este fin de semana. Qué privilegio. ¿Cómo venís así con esa idea en la cabeza de decir, bueno, vengo por la carrera, no importa quién venga, yo vengo a hacer mi carrera, vengo a buscar mi marca y vengo obviamente a ganarla? ¿Venís ahí con esa premisa? Totalmente, sí. A ganarla sería un gran honor, una grandísima alegría, pero el mayor objetivo es poder lograr la marca, poder lograr los 180 marca mínima para uh-huh. entrar al sorteo. Y si las cosas van bien, se dan las condiciones, si llego a los 200 kilómetros, sería más ya marca para entrar directamente a la competencia. Claro. Sí, sí. Con Tito compartimos podio el año pasado en la categoría. Yo entré primero entró Tito, segundo entró Carlos Micha de Trelew y quedé tercero yo en la categoría de nuestra, digamos, la franja de los 50. Así que con Tito también un gran referente, un amigo también al que admiro, y por supuesto le deseo la mejor de las energías que pueda cumplir ese gran sueño de llegar a los pies de Leonidas en Esparta, que bueno, es como le dije ayer a manera de chiste, le digo: esperame en Grecia. El año que viene voy, así que si Dios quiere, mira, ese es mi gran objetivo. Por supuesto que si se da las condiciones y se llega a ganar el ultramaratón Santa Rosa, para mí sería algo muy muy lindo. Lo vamos a luchar por eso. Hay muy buenos corredores, hay que ver qué dicen los kilómetros, qué dice el tiempo, las sensaciones, y bueno, creo que todos venimos a dar lo mejor que tenemos. Mucha gente se va volcando de a poquito a estas carreras de ultra, comenzando obviamente con 6, animándose a las 6 horas, 12, 24. Sí, cuando escucha 24 horas, y muchos dicen también: están locos esto, corren 24 horas, ¿cómo van estas 24 horas? Sí. Y una persona como vos, que no es de aquí de la ciudad, ¿qué le dirías? ¿Qué le dice a esa gente? Porque seguramente habrás escuchado a alguien que te dice: ¿cómo sí. vas a correr? Vos estás loco. Me lo dijeron. Acá, claro. Camino a la radio, cuando pregunté la dirección, me preguntó un señor que me vio así con la campera, me dice: ¿vos sos deportista? ¿Venía a correr la ultra? Sí, le digo: ¿qué distancia? ¿Qué tiempo? 24 horas. Vos estás loco. Vos estás re loco. De verdad, sí, le digo: estamos preparados. Bueno, todo eso. Cuando entré acá en la radio, también los chicos que me recibieron me dicen: para la ultra, sí, estás re loco. Pero no, un poco puede ser, pero creo que es el resultado de muchos años de preparación. Claro. No es que de un día para otro vas a correr 3 horas ni 6 horas. Lo que sí digo que si tienen el sueño de poder llegar a esto, que es progresivo, hay que hacer varias carreras de 10, hay que animarse a 21, e ir preparando el cuerpo, porque el cuerpo puede. El tema son los cimientos. Claro. La cabeza también juega un papel muy importante, pero la parte biomecánica es lo importante, las articulaciones, todo lo que conlleva cadera, rodilla, tobillo, la postura, todo eso contribuye a que las 6, 12 o 24 horas sean lo más llevadera posible. Obviamente que la fatiga se presenta, el ácido láctico hace su trabajo, claro. Uno va teniendo desgaste, pero uno también va aprendiendo. O sea, yo tengo varias ya hechas de 24 horas y y uno comete errores y ese error después lo va mejorando en la próxima. Exacto. Uno va sumando experiencia y sobre todo eso, sumar la experiencia y no repetir errores. Tratar de siempre, lo más importante en esto, la hidratación. Tal cual. No descuidar la hidratación, y no es hidratarse el día anterior, sino ya venir una semana antes tomando líquidos, sales, no solamente agua, porque el agua es muy bueno, pero para esta actividad el agua con sal, el agua isotónica, todo eso ayuda muchísimo. El tema a nivel celular, estar bien hidratado, hace que el organismo funcione bien, y obviamente en carrera también. O sea, claro, porque hay que explicarle también lo que es la carrera en sí. Puntualmente lo que es el de 24, el de 12 también. El de 6 por ahí va a correr un poquito más, no va a caminar tanto. Pero el de 24 tiene esos parámetros para en algún momento caminar, en algún momento sentarse a comer, si tiene algún algo previsto en su plan de descanso. Claro. Es decir, bueno, lo hace, no está permanentemente corriendo. Pero claro, bueno, lo que se busca es tratar de hacer la mayor cantidad de kilómetros, y obviamente uno que hace busca tratar de parar lo menos posible. Pero bueno, hay que tener en cuenta el respeto al cuerpo, al físico. Claro, eventual, como se dice comúnmente, tratar de estar en pista el mayor tiempo posible. Claro. No es solo correr. Mucha gente que por ahí desconoce esto piensa que es estar corriendo permanente. No, se empieza a ritmos tranquilos, depende de la distancia. Bueno, el de 6 horas por ahí le puedes dar un poquito más de ritmo porque no es tanto. No es tan desgastante, pero 12 horas y 24 sí. Es más, hay de 48 horas y de 72 horas. Claro, sí. Así que todavía no llegué a eso, pero el de 24 horas, por ejemplo, ya a las 8 horas empezás a sentir y bueno, empezás a dosificar el descanso. Por ahí lo haces un descanso activo, que es caminar, como para no perder también el calor corporal, no perder tanto la movilidad, porque si te sentás mucho también por ahí tendés a quedarte duro, como comúnmente se dice. Entonces, cuanto más puedas permanecer de pie, es mejor. Obviamente, también tenés un descansito por ahí, 2-3 minutos te sentás, más o menos, después ya avanzando las horas, te sentás un poco más, elongás algún masaje también, que lo haces como para reactivar. Pero siempre que puedas, la mayor permanencia en pista te permite seguir sumando kilómetros. ¿En qué otros puntos del país has estado? Dijiste que estuviste en otras carreras. Sí, bueno, estuve en... Bueno, voy un poquito más atrás. Te cuento una anécdota que en 2018 fue mi primer ultra. Ajá. En la primer 12 horas, que yo desconocía esto. Yo venía de correr 21, 42, 10. Y el 2018 se presentó la oportunidad de correr el desafío Powerade en Asunción, que me queda cerca ahí de Misiones. Así que me fui desconociendo totalmente esto. O sea, que para mí fue una aventura. Llevé mis bolsitos, mis zapatillas. No tenía mayor idea de lo que era. Yo fui a probar, a conocer. Era 12 horas en pista de 400 metros. Y contra todos los pronósticos, hasta contra mi propio asombro, terminé ganando la prueba. Gané las 12 horas de Asunción con 109 kilómetros, 500 más o menos. Mira vos. Así que para mí fue un debut muy bueno. Eso fue en marzo. Después en mayo corrí Termas de Río Hondo. Corrí las 12 horas, que salí segundo. Y ahí empezó trajinar por las ultras. Y en el medio también algunas carreras un poco más rápidas, de 21, de 10. Así que... ahí fui sumando, fui 3 veces a Termas de Río Hondo, donde la tercera vez quedé a 10 kilómetros de lograr la marca. Logré 170 kilómetros y en 12 horas 180. Así que ya van 2 veces que me quedo a las puertas del Esparta. Ahí nomás. Estoy golpeando, así que la tercera puede ser que se me abran las puertas. Así que estamos con todas las expectativas. Sí, después corrí Termas, corrí en Corrientes el año pasado, las 12 horas. Corrí 2 veces, 2 ediciones de San Pedro. Corrí los 50 kilómetros en Formosa. El 26 de julio estuve en la ultramaratón Formosa. Corrí las 24 horas también. Ajá. Así que venimos con un periplo ahí de carreras, y también lo tomamos como entrenamiento. Dos cosas. Una, se van abriendo más puntos de ultramaratón, que está bueno, que hayan más ciudades que vayan animándose a organizar ultramaratones, claro, porque hay más gente, más caudal que empieza a volcarse a la sí, ultradistancia, entonces hace que empiece a generar mucho más ruido en la Argentina. Sí, sí. Pero puntualmente, ¿qué viste en Santa Rosa? Porque hablaste muy bien de Santa Rosa en el principio para volver aquí a la ciudad. Sí. Y muchas veces los que vivimos acá no le damos el real valor a las cosas porque las tenemos a mano, estamos diariamente aquí, sí. Aprovechamos la pista, aprovechamos distintos puntos, entrenamos aquí, entonces por ahí a la hora de cuando se desarrollan este tipo de eventos, es como que uno lo tiene como normalizado y en realidad tiene una importancia, una relevancia sí. importante. ¿Qué significa para vos Santa Rosa venir a correr, volver a elegir Santa Rosa, ¿no? Para buscar tu gran objetivo? Sí, primero la calidez de la gente, la energía que genera el ultramaratón, que es como decís vos, por ahí los que viven acá a lo mejor no lo perciben tanto. Toda esa adrenalina, la energía que genera este evento. Y es muy bueno para la ciudad por la cantidad de gente que llega, por la parte gastronómica, la parte comercial, todo es un conjunto. Y yo elegí volver acá y con toda la esperanza de lograr la marca, por eso, por la calidez con la que me recibieron, por la infraestructura que tienen, que es lo que yo destaco, que es lo que creo que te dije a vos, le dije a otra persona, le digo, ustedes tienen un paraíso deportivo acá en Santa Rosa, porque qué más quisiera en mi pueblo, en San Ignacio, tener una pista. Yo para entrenar en pista en San Ignacio tengo que viajar a Posadas o viajar a Jardín América, que es otra localidad que me queda una a 60 kilómetros, la otra a 40, uh-huh. Una es pista sintética, la otra de tierra. Y conlleva pagar un pasaje ida y vuelta, ir a entrenar y volver para ir para ambos lados te genera un gasto. Claro. Sí, en sí. cambio, acá, mira, un paraíso, tenés esa pista preciosa, tenés el recorrido de 5.000 metros que bordea la laguna, que lo hice ayer, y después todas las otras opciones, softball, básquet, fútbol, tenis, el circuito de bici, sí. la cancha de hockey. Es lo que yo digo, acá tienen un paraíso increíble, el albergue municipal que estoy alojado ahí, y le agradezco a toda la gente que hace posible que estemos, todos los atletas estemos recómodos, estamos en un hotel prácticamente, y eso es lo que yo destaco, estoy admirado, sorprendido y por supuesto aliento que esto siga creciendo, que la gente vinculada al deporte acá en Santa Rosa no la afloje con esto, porque yo creo que es un polo deportivo muy importante. Y lo que genera en la gente, en los habitantes de acá, que no solo los atletas de alto rendimiento o los atletas que estén en competencia puedan ir a hacer su entrenamiento, sino la gente común que quiere mejorar su estilo de vida, que claro. quiere salir a recrearse, tienen pero un paraíso, como yo digo, un paraíso deportivo. Ayer tuviste la oportunidad, incluso el día anterior, antes de ayer, sí. mucho viento, una jornada muy ventosa, había un Juegos Deportivos Pampeanos, había actividad en la pista también, había atletismo, sí. pero el día de ayer el viento nos dio un respiro, y tuviste la oportunidad de ver sí. muchísima gente pedaleando, caminando, sí. tomando mate, jugando con la familia. Bueno, eso es lo que genera el centro recreativo Don Tomás, la laguna, ahí como decimos nosotros. Exactamente, sí, sí. Por eso digo que toda la gente que es deportista o no tiene la opción de salir a recrearse. O sea, yo estoy encantado con lo que veo porque desde temprano ayer he visto gente ya caminando, en bici, pescando. Sí, también. Sí, sí, tomando mate, chicos, utilizando también los accesorios deportivos que están ya implantados en el parque, así que veo muchas señoras grandes haciendo esas caminatas, uh-huh. haciendo sentadillas, trabajando con los elementos de gimnasio que son parte del parque. Tal cual. Así que no estoy sorprendidísimo y felicito y agradezco. Si tengo que agradecer, quiero agradecer a Gustavo Rodríguez, que gracias a él estoy acá. El año pasado también fui beneficiado con el hecho de poder correr la Pampa Traviesa, que hice un canje ahí, porque yo tenía para correr la Pampa Traviesa, y hablé también con el profe Gustavo Martín, sí, también está sí, vinculado sí. a Gustavo Rodríguez, y le pregunté si podía hacer el canje de venir a la Pampa Traviesa, venirme a la ultramaratón. Así que nada, o sea, quiero agradecer a ambas personas, porque realmente son excelentes profesionales, y a toda la gente que está vinculada al deporte. Yo soy muy agradecido en ese sentido, a toda la gente de la municipalidad que está ahí en el albergue, a la parte administrativa, que nos tienen súper bien cuidados, a vos, Leo, que ayer cuando volví a entrenar y vi el mensaje de Leo que me invita de la radio municipal, digo, qué increíble esto, qué lindo, o sea, no podía creer, y bueno, estoy muy, muy feliz de estar acá, de poder saludar a mi gente de Misiones, a mis amigos, al grupo de los renegados de Garupá. Garupá es una localidad que está ahí pegadita a Posadas, ya es parte de Posadas. Quiero enviarle un saludo muy especial. Primero quiero enviar un saludo al cielo, donde está mi amigo José, que nos dejó hace poco, también deportista, corredor de los buenos, que bueno, Dios dispuso que nos dejara, pero seguramente está ahí contento viéndome que se puede lograr lo que siempre hablamos. Y bueno, después a Natalia, la señora de él, también deportista, a todos los que integran los renegados de Garupá, que seguramente están ahí atentos, así que les mando un saludo muy cordial, y después a toda la gente que pueda llegar a escuchar, a mis colaboradores, a mis auspiciantes, a toda la gente que hace que yo esté acá. Uno, por ahí dicen que esto es un deporte solitario, pero no, lo que se ve es solitario, pero lo que está detrás es, hay muchísima gente que te alienta, que te ayuda, porque no vamos a negar que necesitamos ayuda, si bien nos manejamos con nuestros recursos. Claro. Pero también la ayuda es importante. Hoy por hoy, por ahí hay muchos gastos, traslados, viático, indumentaria, zapatillas. Entonces, se agradece a toda la cola de gente que hay detrás nuestro, y bueno, también hacemos nuestro mejor esfuerzo, no porque nos pidan o nos exijan, sino porque nosotros mismos nos debemos a ellos y tratamos de dar lo mejor de nosotros, que esto creo que pasa en casi todos los deportes, que siempre hay detrás de cada atleta y alguien que lo respalda, y eso es importante también. Tal cual, y le decimos a toda esa gente, 2954-31107, 2954-31107. Estaría bueno que nos manden algún mensaje, algún audio, no hay problema, audio o mensaje en la línea WhatsAppera aquí para saludarlo a Walter, de cara a lo que será la competencia del día de mañana. Sí. ¿Estuviste recorriendo la avenida? ¿Fuiste a la avenida, Luro? No, vos sabés que no. ¿Vas a ir hoy? ¿O la vas a descubrir mañana en carrera? Me parece que voy a dejarlo que sea una sorpresa. Ah, bueno. Me parece que voy a dejar que sea una sorpresa, no. ¿Para no pensar tanto en la carrera después? No, simplemente que sea un factor sorpresa. Lo estuve pensando, pero no, me parece que va a ser así. Voy a ir mañana directamente a la hora que se retira el kit y ya. A disfrutar de lo que se presente en la Avenida Luro. Sé que es un lugar céntrico, que vamos a estar ahí rodeado de mucha gente que va a alentar. Y la gente que puede transitar por el lugar también, que seguramente van a ir enterándose, algunos ya saben, otros quizás no, pero se van a ir sumando como alentadores y sí, público. Gente público que va a estar ahí, que se va a ir sumando. Y después toda la gente que viene con los atletas, familiares, amigos y gente que se va a sumar seguramente, y va a ser una emoción. Yo estoy palpitando todo eso y pensando en que cada kilómetro va a valer, cada kilómetro, los kilómetros que hagamos, sean lo que sean, como se dice, cada paso vale, y cada paso va a dejar una experiencia, y después ver la gente, ver la calidad de la gente. El año pasado acá en La Laguna también lo disfruté, lo viví. El año pasado había parado en General Pico, en la casa de otro corredor acá de La Pampa, que es Maximiliano Chap, que también es corredor. Hay gente que viene a alentar, están la gente de Castec también, sí. Que tengo amigos, que está en el grupo de los capitanos. El capitano. Capitano. Viene Huguito a correr. Claro, con Hugo estuve en San Pedro, viene Fabián Rigal. Fabián Rigal, sí. Son grandes amigos. Por eso te digo, ya, La Pampa me está gustando y mucho, ¿Vas a venir seguido entonces? Así que, y no sé, en una de esas. Bueno, en Castex, allí hace poquito, hace unos días, los 21 kilómetros. Me invitaron, los capitanos me invitaron. Así que, es más, en la ultra hora tengo varias remeras que lucir, y una de ellas es la de capitanos, que ya la tengo, que ahí los chicos me han obsequiado. Así que hemos compartido un momento hermoso en San Pedro, ahí Fabián fue mi asistente. Ajá. Es una gran persona, es un tipazo de persona, o sea, está pendiente de todo, es un gran asistente, gran atleta. Atleta de los rápidos, porque él corre rápido. Me habían invitado para los 21 de Castex. Así que, pero queda muy, muy sobre la fecha. Queda muy sobre lo que pasa es que Huguito Hebert, él es todoterreno, a él no le importa. Sí. Corrió en Castex, va a venir a correr acá. Totalmente, él... totalmente. Así que vamos. Uno le dice es un kamikaze, pero él es una linda persona porque él disfruta corriendo con su señora también, Rocío Sueldo. Te iba a decir, la señora ni hablar, es una grosa, estuvo corriendo en Chile. Me estaban contando ahí las marcas que tiene, es impresionante. No, gente. Deportistas muy buenos y mejores personas, o sea, me han asistido, me han hecho sentir muy bien ahí en San Pedro, así que compartimos eso el año pasado y bueno, en una de esas compartimos también ahora, se corre ahora las 100 millas nuevamente en diciembre, sí, así que no, carreras hay muchas, amigos hay muchos, amigos de Concordia también, yo vine de Misiones, hice una parada en Concordia, yo llegué el domingo. Llegué de Misiones a la casa de otro corredor también, que es UTMB, que es Hugo Horta, también corredor de los buenos, corrió montaña, que ha corrido allá en Francia, los 160 kilómetros, un grosso total, así que gran persona que estoy parando en la casa de él. Y de ahí nos vinimos juntos, porque él corre las 12 horas y el hermano corre 6 horas. Así que... estamos ahí los tres, uno hace 6, el otro 12, el otro 24. Así que, las tres modalidades. Las tres modalidades. Así que estoy contento porque te iba a contar el domingo. Sí. Llegué a Concordia y ahí me entero que había una carrera que lo organiza un amigo también en común, que era un trail de 15 kilómetros y me dice, Hugo, mira, acá está esta carrera, vamos a que si quiere participar. Sí, lo tomo como entrenamiento y terminamos corriendo 15 kilómetros ahí en Nueva Escocia, en Entre Ríos. Y el tema es que participamos sin inscribirnos, porque nos andamos y nos dicen, participen así, y bueno, qué sé yo. Y mira, si nos hubiésemos inscrito, hubiéramos hecho podio. Yo creo que cuando nos inscribimos andamos mejor. Claro, uno va pensando en eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, no, corrimos bien, disfrutamos, aparte tengo muchísimos amigos en Concordia. Donde voy tengo la gratitud y la gracia de tener muchísimos amigos. Estamos, y acá he sumado ya otro amigo en la radio, así que... Va sumando, eso es muy bueno, va a cada lugar donde uno va, donde visita, ir sumando amistades, ir conociendo gente. Totalmente. Le mando un saludo a Héctor Schoffen de Misiones, es una grandísima persona, un excelente corredor, que también está en la organización de un trail que se va a hacer ahora en octubre, el 6 de octubre, si no estoy equivocado. Se hace un trail en la localidad de Alma Fuerte con una altimetría tremenda. Es un lugar de mucha, mucha subida, bajada de montes, senderos. Así que si alguien quiere de acá, que esté interesado, que le guste un trail desafiante, puede buscar lo que sea el trail de Alma Fuerte en la provincia de Misiones. Yo por ahí dejo mi número si a alguien le interesa o si te parece. Sí, cómo no. Quiere consultar, es un lindo desafío, es muy duro, pero es muy divertido. Así que bueno, él está al frente de la marca de legumbres y cereales, no sé si puedo nombrar. Sí, mándale saludos a toda la gente que acompaña, ¿cómo que no? A la gente de Sustento en Posadas, que también es una gran persona que colabora conmigo y siempre me da su apoyo. Y realmente hay que destacar su empatía con los corredores y su amor al deporte. ¿Grupo? ¿Entrenás con algún grupo? ¿Entrenás solo? Ahora en este momento estoy, hace poquito terminé con un entrenador, estaba trabajando con el grupo de los gladiadores, de Fernando Miranda, que es un entrenador de Brasil, que pone cuestiones más que nada económicas por ahí, pero ya vamos a retomar eso. Está bien. Así que estoy con el grupo de los gladiadores, al que le mando un saludo también muy especial, así que vengo entrenando con él. Todo esto que se va a desempeñar en la ultra también tiene que ver con él, con su guía. Así que van a estar al pendiente de esto. Así que para Fernando y todos los chicos que integran al grupo también, un saludo muy especial. Ya para cerrar este lindo diálogo, vamos a jugar un poco. Supongamos que vamos de viaje a Misiones. Y digo, yo conozco a Walter Bass, me nombró San Ignacio. ¿Qué presentación? ¿Cuál es la carta de presentación de San Ignacio? ¿Por qué uno debería visitar y conocer San Ignacio? Y en primera instancia tenés las reducciones jesuíticas, que es un polo histórico que representa mucho todo lo que es Misiones, todo lo que es la llegada, la permanencia y la salida de los jesuitas de Misiones, que San Ignacio fue el epicentro, que fue donde están las reducciones más grandes. Y después tenés Loreto, que está ahí a 8 kilómetros, que también está en parte de lo que fue la reducción. Tenés Santa Ana, que está a 15 kilómetros, pero el polo mayor, digamos, la reducción mayor, que era todo lo que nucleaba a todos los jesuitas, está en San Ignacio. Después tenés el Parque Provincial del Teyucuaré, que Teyucuaré es una denominación guaraní que significa Cueva del Lagarto, donde tiene una vista al río, un cerro, el Cerro de Don Victoria, que se llama, que tiene más de 250 metros y tiene más o menos 300 escalones de piedra. Qué lindo. Muy lindo para subir, tener una vista impresionante de lo que es el río Paraná, y ves Paraguay, lo ves ahí cruzando el río. Este es un parque grandísimo, muy lindo para conocer, con muchos senderos para hacer mountain bike, para ir a correr, para entrenar. Después tenés el Club del Río, que también es un emprendimiento privado, que tiene una pileta enorme, que es en forma de trébol, que digamos que es el atractivo mayor, que lo puedes ver desde un cerro. Y ahí también se corre un trail, que es el trail de Península, que lo organizan también gente de ahí. Y después tenés bajada al río, tenés la playa municipal. O sea, tenés mucho atractivo, tenés para hacer trekking, tenés para entrenar o simplemente para salir a andar en bici. Y después la parte gastronómica, y tenés también otro lugar muy lindo, que es un lugar con vista al río, donde puedes ir a hacer canotaje, que se llama el Paso Carreta, que también está todo dentro de lo que es la zona urbana y la zona recreativa de San Ignacio. Qué lindo. Así que están cordialmente invitados los que quieran conocer, que quieran ir a pasar un momento lindo, un momento cultural y un momento también de distensión. De todo, hay de todo para hacer. Hay de todo. Qué lindo. Faltan algunas cositas de infraestructura deportiva, pero de a poquito se va a ir dando. Se va a ir dando. Claro que sí. Walter, agradecerte por tu visita, por la charla, por acercarte a contarnos un poquitito más, por darnos a conocer algo más de San Ignacio, de tus pagos, de tu ciudad, de Misiones. Sí. Dejarte libre, obviamente fuiste saludando, pero quizás va quedando gente también a la que quieras saludar, aprovechar el momento, que seguramente te va a estar acompañando y haciendo fuerza por vos en el fin de semana. Bueno, nada, dejarte también este momento para que recuerdes a ellos y a ellas. Ya, simplemente nuevamente el saludo para todos los renegados, que son el grupo que está ahí esperando, acompañando, motivando. Mandarle también saludos a Miriam Seidel también, que es la persona, la representante, no sé si puedo nombrar otra marca. Sí. De complementación deportiva, que es Fuxion. Quizás alguien conoce, alguno de los oyentes a lo mejor conoce la línea de complementación de complementos alimenticios Fuxion, que también ellos me acompañan, me avalan con los productos. Después está la gente de mi familia, está Walter Miguel, otra persona también excelente, tocayo mío que me da su apoyo. Tengo tanta gente que agradecer que no me quiero olvidar de nadie, pero en general a todos, cada uno está sabiendo, los que son colaboradores, que me ayudan mucho, saben que tienen mi agradecimiento infinito, que todo lo que hago, bueno, uno por mi sueño, por hacer lo que amo, y también en homenaje a ellos, a todos los que me dan una mano, vecinos, amigos, también algunos alumnos míos también, porque yo soy entrenador también, así que trabajo en la parte deportiva, así que somos un motivador constante de todo lo que es el deporte. O sea, yo amo el deporte, así que Hoy estoy vinculado a todo lo que sea ultradistancia y bueno, vamos formando futuros corredores. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Un placer. Así que toda la gente de Misiones le mando un cariño enorme de esta cálida La Pampa, que realmente destaco eso, que la calidez, y quiero agradecer también el recibimiento a cada uno de los que ya nombré, pero que se van ahí sumando. Un saludo también a Marcelo Millán, también otro gran corredor que se va al Esparta, y le deseo lo mejor, gran persona. Así que bueno, tengo el privilegio y la gracia, gracias a Dios, de encontrar gente de excelencia en mi camino. Así que sería todo eso, y gracias a cada uno de los que me recibió acá en la radio. Y nada, que Dios lo bendiga a todos. El agradecimiento a nuestro Walter. Nos estaremos viendo en el fin de semana allí en la carrera, mirando, observando, alentando, por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias por haberte acercado aquí a la radio a charlar un poquito. Un placer. Y conocer algo más. Un placer. Walter Báez de San Ignacio, Misiones. Viene por las 24 horas. Mañana arranca mediodía. Mañana sábado, 11:55 es el comienzo de la carrera. Y él será uno de los que estará precisamente buscando su primer objetivo, su marca. Y después, a medida que vaya trascendiendo la carrera, quien le dice puede ser el dueño de estas 24 horas.